gran circuito Cori. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Titulares. La ministra Neida de León dijo que OCE se enteró más tarde de lo que debía del derrame de combustible en el río Uruguay. La secretaria de Vivienda y Medio Ambiente agregó que se deberán revisar los protocolos para evitar demoras en la comunicación de eventos como este. Aseguró que el agua está perfecta y que todos los análisis resultaron normales. Por su parte, en Paysandú se presentará una denuncia a nivel judicial por contaminación ambiental. La ley de presupuesto ingresa en la recta final en la Cámara de Representantes. El plenario de diputados comenzará su consideración el próximo domingo de mañana y deberá culminar el trabajo el jueves 15. El Consejo de Ministros se reunió esta mañana en la Torre Ejecutiva. Dos jóvenes cayeron de un silo en la zona de las terminales graneleras uruguayas en el puerto de Fray Bentos. Uno de ellos murió y el otro se encuentra muy grave. El director de la Agencia Nacional de Vivienda, Gustavo Borsari, presenta en el directorio del Partido Nacional los planes de vivienda y las diferentes posibilidades que tiene la ciudadanía de acceder a ellas. En el deporte, una delegación de la selección uruguaya viajó rumbo a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El cuerpo técnico encabezado por Oscar Tavares y los jugadores Martín Campaña, Naitán Nández, Brian Lozano y Michael Santos viajan hacia Bolivia, donde iniciarán el camino de las eliminatorias para el Mundial de Rusia. Los celestes se enfrentarán al combinado local el jueves a las 17 en el estadio Hernández Siles de La Paz. Boca y Goes juegan esta noche por la segunda fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol. El complemento de la fecha será mañana con otros 5 partidos. Los teros realizarán 6 cambios para enfrentar mañana a Fiji por el Mundial de Rugby en Inglaterra. En el panorama internacional, fuerzas afganas que afirmaron estar bajo fuego talibán pidieron el ataque aéreo estadounidense que el sábado mató a 22 personas en un hospital de Kunduz. Un adolescente palestino resultó muerto a manos del ejército israelí durante los enfrentamientos que prosiguen en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este. Tiempo fresco con cielo algo nuboso y 18 grados de temperatura tenemos aquí en Montevideo, la máxima prevista para hoy 21 grados. Pronóstico del INUMED para el área metropolitana, nuboso, periodos de cubierto. En el interior, Punta del Este, nuboso 17 grados. Milo nuboso 20. Florida nuboso 18. Mercedes nuboso 18. Artigas cubierto 19 grados. Informe de Exteriores. Los niveles de contaminación en el río Santa Lucía están controlados, así lo aseguró hoy la ministra de Medio Ambiente, Neida de León, quien señaló que se viene coordinando con otras carteras y con las intendencias departamentales para hacerlos más efectivos. Señaló también que se vienen imponiendo sanciones a los productores e industrias que no cumplen con las medidas dispuestas por el gobierno. Estamos progresando mucho en todos los controles, se están ampliando los controles. Se está ajustando las revisiones del uso de la tierra. Hemos tenido reuniones con muy positivas con los tamberos de la zona y están todos contentes en ayudar para resolver los temas. ¿Sanciones a quienes siguen haciendo las explotaciones al costado del río? Sí, naturalmente, está la zona buffer y se está terminando la protección de la laguna de Ose, de aguas corrientes, o sea, eso está todo en marcha. ¿Los niveles de contaminación están de alguna manera controlados? Sí, yo creo que están controlados, porque nosotros, revertir esa situación no es de un día para otro, naturalmente, ya lo explicamos, pero indudablemente el parar el aumento de contaminación es fundamental. ¿Se va a destinar más personal a las tareas de control de esa zona? Bueno, estamos haciendo es una muy buena coordinación entre los diferentes ministerios, incluyendo las intendencias y demás. Estamos haciendo, en el Comité de Cuenca se está trabajando muy bien. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los otros organismos en coordinación, se mejora mucho el control. Y fundamentalmente la denuncia es importante. Era la ministra de Medio Ambiente, Eneida de León, informó Javier Ribeiro. La Iglesia Católica te invita a participar del Rosario Peregrino de Bendiciones para la Familia. El sábado 10 de octubre, a las 18 horas, Parque de la Hispanidad, Durazno. Si quieres acompañar a la Virgen hasta allí, salimos de Montevideo, pasamos por Canelones y Florida. No te pierdas esta gran bendición para ti y tu familia. La familia que reza unida, permanece unida. Te esperamos. Confía en Tipoy. Puertas, pisos, guardabarros, paragolpes, faroles, para todos los modelos. Realizamos envíos al interior. Lo que necesite para la reparación de su auto, lo encontrará en Tipoy. Luis Alberto de Herrera, 2045, casi Avenida Italia. Teléfono 2487-5771. Oportunidad única. Teca, la afamada marca de sábanas y acolchados, busca revendedoras para todo el país. Llama al 2508-3902 y arma tu propio negocio desde donde vivas. Sorprende a tus amigas con el catálogo Teca para cama, mesa y baño. No pierdas la oportunidad de ser revendedora Teca. 2508-3902. 2508-3902. Dos jóvenes cayeron de un silo en la zona de las terminales graneleras uruguayas en el puerto de Freventos. Uno de ellos murió y el otro se encuentra en grave estado. La Armada Nacional informó este mediodía que asistió a dos jóvenes tras caer de un silo de aproximadamente 80 metros en Freventos. Se indica que presuntamente se habrían lanzado al vacío de los mencionados silos y falleció uno de ellos, una joven de 15 años. El varón, que también tiene 15 años, se encuentra en estado crítico. Paysandú informa. Se conocieron detalles a nivel oficial de ANCAP que fueron entregados para los medios de prensa y de ahí a la población, especialmente a la sanducera, tras los hechos acontecidos el pasado viernes, cuando se estaba desarrollando una descarga habitual de combustibles a la planta de distribución de Paysandú mediante las barcazas fluviales del ente, y que se detectó una anomalía técnica en las operaciones de dicha descarga. De acuerdo a lo señalado, se informó que tras los procedimientos y protocolos establecidos, se detuvo el bombeo, se desconectó y se lavó las líneas, y se dio aviso al personal de prefectura, quien en conjunto con personal de ANCAP procedieron a realizar las primeras investigaciones sobre el incidente. La misma dieron como resultado primario que dos manguerotes submarinos fueron dañados por el impacto de un árbol de gran tamaño, arrastrado por la corriente que en esos momentos era de mucha intensidad. En conjunto con prefectura se procedió a efectuar un monitoreo continuo de las aguas, dificultado por la importante tormenta que se produjo en la zona. A través del mencionado monitoreo y debido a la avería antes mencionada, se detectó presencia de gasoil en las aguas en cantidad que se está evaluando. Se envió inmediatamente al equipo de contingencia de ANCAP previsto para estas situaciones y se trabajó en forma coordinada con el Comité de Emergencias y OSE, de modo de resolver la problemática acaecida con la mayor prontitud posible. Mientras tanto, se dijo que ANCAP realizará una exhaustiva investigación técnica y administrativa sobre lo ocurrido y se está abocada a realizar las reparaciones pertinentes en las instalaciones dañadas. En OSE se terminó toda la actividad el pasado día sábado, cuando se dio el alta para que la población pudiera ingerir el agua como también utilizarlo en los alimentos. También se supo que CARU está trabajando con su equipo de investigación en torno a lo que pudo causar a la fauna ictícola, como también las repercusiones de la contaminación en el río Uruguay. Por otra parte, cabe indicar que a nivel de la política, el líder nacionalista, el doctor Marcelo Tortorella, comunicó que hoy a las 2:30 de la tarde presentará en el juzgado de Paysandú una denuncia por contaminación ambiental de esta situación que se vivió a través de ANCAP. Esto, repito, son las novedades de último momento en torno a este tema, que ya fue solucionado sobre la tarde del sábado y que felizmente ya se está consumiendo y no hay ningún tipo de problemas el agua que había recibido esa cantidad. Para algunos hablaron de 100.000 litros, pero ANCAP no lo especifica y está estudiando la cantidad de gasoil derramado en el río Uruguay. Para CX20 Monte Carlo, el informe de CW39 Radio La Voz de Paysandú. Tu primer día de trabajo empezó hace 20 años. No tenías experiencia, tenías dudas, pero te fuiste dando cuenta que era bueno y que las frustraciones solo hacían que te esforzaras un poco más. Así, fuiste construyendo de un proyecto laboral un futuro. Eso es el trabajo para nosotros. Proyectos y sueños cumplidos. Todo en Unión. En Unión Capital AFAP, trabajamos por tus fondos desde el primer aporte. Unión Capital AFAP. Tu futuro. Tu mayor capital. Para estar más cerca, llámanos al 0800-1765. Me llamo Roberto, soy policía de tránsito y siempre me caen con lo mismo. Se quejan porque el tránsito está lento. ¿Pero yo qué culpa tengo si se alimentan mal, si comen poca fibra, si andan todos estresados? No sé, que tomen Verafit y me dejen trabajar tranquilo. La solución más sana y natural contra el estreñimiento es Verafit de Veracruz, porque armoniza el tránsito intestinal de forma natural, incorporando inulina y probióticos que mejoran los mecanismos intestinales, estimulando el crecimiento de la flora intestinal y además no provoca acostumbramiento. Para sentirte y estar bien por dentro y por fuera, probá Verafit de Veracruz, la respuesta natural y efectiva contra el estreñimiento. Informe de Exteriores. Aquí en Punta del Este pudimos conversar con el intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien dijo que en estos momentos en el departamento de Maldonado se están viviendo momentos muy difíciles en la economía, donde ha aumentado fuertemente el desempleo, pero tampoco comparó la magnitud de esta crisis con la que ocurrió en el año 2002. Dijo que el agujero en las finanzas que le dejó la administración anterior de Oscar de los Santos fue muy fuerte y que recién ahora, a partir de este mes, se va a estar reuniendo con las alcaldías para planificar aspectos que tienen que ver con delinear obras para el futuro. Lo que estamos haciendo es en ordenar la casa. Después de estos primeros 15 días de octubre vamos a sentarnos a trabajar junto con los con las alcaldías, con los municipios, a ver todas las obras de todo el departamento, y a su vez nosotros vamos ahí a dar las prioridades en función de los recursos que tengamos. Solo hoy no podemos pensar en obras cuando no sabemos sobre qué realidad económica vamos a estar. En la entrada de Punta del Este, por ejemplo, vi una estación de servicio Petrobras muy conocida acá que está ocupada por sus trabajadores. ¿Le preocupa esta realidad económica que está pasando Maldonado en estos momentos? Bueno, me preocupa cada obra que se para, cada puesto de trabajo que se pierda. Hay familias atrás, está claro. Hay cosas que son no son del resorte público. Ahí está claro que son del resorte privado y hay una estación de servicio que aparentemente no está en condiciones de seguir pagando, comprando combustible. Como hay un bar en la Plaza Maldonado que tampoco brinda los servicios porque ha tenido un problema empresarial, incumplido con sus trabajadores. Y nosotros vamos a estar ayudando a todos aquellos que quieran llevar el progreso para adelante y el trabajo. Evidentemente estamos viviendo un momento muy difícil en Maldonado y desgraciadamente hay muchas empresas en dificultades, esperemos que no sean demasiadas. ¿El desempleo cuánto piensa que es actualmente? Ha crecido el desempleo, no tengo números, pero sin duda que ha crecido el desempleo y el subempleo, que hay mucha gente seguro de paro, por eso que hoy todavía eso se está llevando por ahora, pero en la medida que se van terminando los tiempos del seguro de paro, empieza a haber problemas grandes. ¿No? ¿Están como la crisis del 2002? No, todavía no, aquello fue horrible. De la crisis del 2002, además de haberse caído Brasil y Argentina, acá reventaron todos los bancos y el agro tenía las tosas, así que tampoco había ningún alambrado para hacer, ni un flete para hacer en campaña. Digo, aquello fue realmente récord, ¿no? Y fue la mayor crisis de los últimos 100 años. Ojalá nunca lleguemos a eso, por Dios. Tiene fe que... Manifestaciones del intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien a estas horas está participando aquí en el Hotel Conrad de Punta del Este del lanzamiento de un proyecto edilicio que ampliará el 5 estrellas aquí de nuestro principal balneario. Desde Punta del Este, informe de Leonardo Sarro. Volvemos a Montevideo. Es más carne. Es más leche. Es Biogénesis Vagó y su línea completa de vacunas desarrolladas específicamente para la región, que previenen las enfermedades infecciosas y mejoran la productividad. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Si tenés cédula de identidad, en ACAC te damos el préstamo que necesitas. Venite y llévatelo solo con tu cédula. Sí, solo con tu cédula. Solicítalo ya en tu agencia ACAC más cercana, llamando al 2924-4000 o en www.acac.org.uy. ACAC, juntos podemos más. Si necesita correas, exija Continental. La correa alemana líder en el mundo está en la Rike Rulemanes y su red de distribuidores en todo el país. Correas alemanas Continental, con la calidad y garantía de la Rike. Porque en la Rike todo rueda mejor. Uy, qué desgracia. Justo ahora se me viene a trancar esta engrampadora. ¿Pero qué le pasa, Jauregui Barri? Usted está como loco. Estoy desesperado. Una semana procesando información. No fui al parto de mi mujer, no fui al velorio de mi suegra. Tengo que presentar el informe en 5 minutos y se me trancó la engrampadora. Pero Jauregui Barri, con todo respeto, usted tiene menos luces que un sótano, querido. Cómprese una engrampadora Stanley Bostitch, póngale grampas de alta penetración Red Lit de la casa de la engrampadora y chau, experimente la solución. La ley de presupuesto ingresa en la recta final en la Cámara de Representantes. El plenario de diputados comenzará su consideración el próximo domingo de mañana y deberá culminar el trabajo el jueves 15 para luego remitirla al Senado. El diputado del Frente Amplio, Oscar Grova, informó que durante toda la mañana de hoy las bancadas de todos los partidos estuvieron negociando cambios de última hora. Sí, recta final. Este fin de semana estuvieron las distintas bancadas reunidas repasando los 708 artículos, más hay más de 100 y pico de aditivos, y ahora en la mañana temprano estamos trabajando también la bancada por separado, analizando paquetes de artículos que se puedan votar en conjunto a los efectos de comenzar hoy a votar desde las 13 horas en comisión, hoy, mañana y pasado, y bueno, y esos paquetes de artículos a los cuales podamos estar de acuerdo y podamos votar en conjunto va a ser de mucha ayuda. Por eso en la mañana de hoy están reunidas las distintas bancadas y en contacto permanente consultándonos sobre posibles paquetes. Así que va todo bien, estamos todos trabajando y bueno, hoy arranca la comisión en esta segunda etapa votando en comisión y el domingo 11 a las 9 de la mañana ya ingresa a Cámara y ahí sí la discusión en Cámara. Y la discusión en el plenario comenzaría el domingo, lunes, martes y miércoles, si todavía quedan artículos, y el miércoles a morir, ¿no? Porque el 15 vence, el 15 a las 12 de la noche, a las 0 horas, vence los plazos constitucionales. Así que entonces el pleno comienza el domingo a las 9 de la mañana, domingo 11, 12, 13, 14. Era el diputado Frente Amplista Oscar Grova. Elaboraron un proyecto para crear nuevas ofertas que permitan a la población acceder a una vivienda propia. El director blanco de la Agencia Nacional de Viviendas, Gustavo Borgiari, dijo a Radio Montecarlo que la actualidad hay un déficit habitacional que ronda las 50.000. ¿Cuáles son los planes que podríamos proponer para ser aprobados por el organismo? El otro día, por ejemplo, yo estuve en Florida viendo las viviendas que se están entregando, y en Maldonado hicimos entrega también de 30 y pico de viviendas, pero es necesario, bajo mi punto de vista, abusar la imaginación para tener otras ofertas para que la gente pueda acceder a la vivienda en forma digna, como lo indica la Constitución de la República. Se está manejando precisamente esas hipótesis. ¿Hay algún departamento más necesitado que otro? ¿Se ha hecho una evaluación al respecto? No, los departamentos todos necesitan vivienda. Hay un déficit habitacional de unas 50.000 viviendas que, bajo mi punto de vista, tenemos que enfocarlo sobre todo para la clase media, que algunas vías de solución tiene actualmente en funcionamiento, pero sobre todo de ahí para abajo, digamos, en la franja en la cual no se puede acceder ni al banco hipotecario ni a la Agencia Nacional de Vivienda, ahí tenemos un problema. Entonces, bajo mi punto de vista, yo estoy elaborando un proyecto para, como lo ha sido la vivienda de interés social, que yo creo que ha tenido un gran éxito, sobre todo en Montevideo, Maldonado y Canelones. En los otros departamentos, yo creo que por falta de información no se ha utilizado demasiado, pero me parece que es un instrumento muy muy bueno para poder acceder a la vivienda. Bueno, yo creo que hay que hacer un plan, un escalón más abajo, para que tenga un trabajo estable y pueda pagar una cuota, pero con subsidio del Estado puede hacerlo. Y bueno, en eso estamos. Hablaba el director de la Agencia Nacional de Vivienda, Gustavo Borsari. ¿Necesita viajar a la capital? El Hotel Europa le ofrece la mejor opción en el centro de Montevideo. Habitaciones con todos los servicios que necesita para disfrutar de un buen descanso. Desayuno buffet, estacionamiento vigilado. Los esperamos en el centro de la capital. Colonia 1341, teléfono 2902-0045. Oportunidad única. Teca, la afamada marca de sábanas y acolchados, busca revendedoras para todo el país. Llama al 2508-3902 y arma tu propio negocio desde donde vivas. Sorprende a tus amigas con el catálogo Teca para cama, mesa y baño. No pierdas la oportunidad de ser revendedora Teca. 2508-3902. 2508-3902. Haga bien las cuentas. Con la nueva línea de fertilizantes Isusa MicroMás, agregue los micro y macronutrientes justos desde la base. Aumente sus rendimientos dándole al suelo cada nutriente que necesita su cultivo. Nueva línea MicroMás de Isusa. Consulte a su vendedor de confianza o llame al 2347-2035. Isusa, uruguayos trabajando para una tierra fértil. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Isusa, uruguayos trabajando para una tierra fértil. Unión Capital AFAP, tu futuro, tu mayor capital. Mientras a nivel parlamentario no hay avances sobre la posibilidad de eliminar la exoneración de la contribución inmobiliaria rural que rige desde el gobierno de Jorge Valle, las gremiales del campo han coincidido en un enfático rechazo hacia esta iniciativa. El artículo 628 del proyecto de presupuesto de Tabaré Vázquez, que elimina la rebaja de 18% a la contribución inmobiliaria rural, mantiene otras disposiciones sobre el primer inciso del artículo 448 de la ley de presupuesto del gobierno de Jorge Valle. Por ejemplo, que los propietarios de padrones rurales que exploten predios que no excedan las 200 hectáreas índice con la 100 estarán exonerados del pago de la contribución inmobiliaria rural por hasta las primeras 50 hectáreas equivalentes, pagando el impuesto sobre el resto. El contador Federico Camil del estudio Guller y Regules habló sobre este tema desde el punto de vista técnico. Bueno, esa norma que fue propuesta en el proyecto de ley de presupuesto, según lo que hemos podido ver, viene a sustituir o intenta sustituir lo que sería el final, el 31 de diciembre de este año, el final de recaudación por parte de los municipios de unos 15 millones de dólares que hoy se recaudan desde el impuesto al patrimonio del sector agropecuario, los cuales dejarían de ser recaudados por las intendencias y pasaría a la órbita del Ministerio de Transporte. Bajo ese esquema de esa falta de ese dinero para las intendencias, es que entendemos que fue que surgió esta idea de quitar el beneficio de 18% de rebaja de contribución inmobiliaria rural que estaba vigente desde el año 2001, en la medida que recauda más o menos el mismo monto, unos 15 millones de dólares, y eso estaría supliendo la modificación que se estaría dando respecto del patrimonio, ¿no? Era el contador Federico Camí, del estudio Guller and Regules. Para Informativo Cori, Radio Monte Carlo, informó Martín Maidana. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Isusa, uruguayos trabajando para una tierra fértil. Unión Capital AFAP, tu futuro, tu mayor capital. Rivera informa. Se ha dado una situación por demás extraña aquí en Rivera en cuanto al pago de sueldos de docentes de secundaria principalmente, aunque hay versiones que en la actividad de la escuela técnica también ha sucedido algo similar. Y ello es que al concurrir a cobrar sus haberes el pasado día primero en los cajeros que realizan los pagos a los docentes, varios se encontraron con la sorpresa de que no tenían saldo disponible para cobrar, o sea, saldo disponible cero, decía el cajero. Se consultó al Banco República, el Banco República, luego de examinar sus computadoras, sus datos, manifestó aquí en Rivera que secundaria no había hecho el depósito de esos salarios, aunque otros muchos, o la mayoría, sí percibieron sus sueldos. Hasta hoy, 5 de octubre, no hay disponible en los cajeros para esos varios profesores de secundaria que se encuentran en una situación, entenderán ustedes, por demás difícil. Tienen cero para cobrar, no tienen descuentos, no saben por qué no se les ha pagado. Si ingresan al sistema informático, allí aparecen los recibos con los gastos efectuados, con lo que les corresponde cobrar, pero la realidad es que tienen cero saldo disponible para cobrar. Por el momento se han realizado consultas desde los liceos de Rivera hacia Hacienda en secundaria y en Montevideo, tampoco no hay respuestas, transcurren ya varios días y esta incertidumbre, esta increíble situación se nos ha comentado, no lo hemos verificado, sí, se ha dado también en otros departamentos, en otros lugares del país. Desde Rivera, para Monte Carlo y Cori, informó Oscar Rodríguez, del Departamento de Prensa de Radio Rivera. Participamos en esta edición noticiosa del lunes 5 de octubre de 2015. Informativistas Ángel Carballedas y Javier Toledo. Exteriores Leonardo Sarro, Javier Ribeiro y Javier Vergara. Deportes Eduardo Rivas. Agro Martín Maidana. Desde Paysandú, Néstor Banzini de Radio La Voz de Paysandú. Desde Rivera, Oscar Rodríguez Castañet de Radio Rivera. Servicios Internacionales, CNN y Agencia France Press. Corresponsal de Buenos Aires, Mariano Martín. Operador Néstor Méndez. Estas y otras noticias están en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy. Oh,